charló unos minutos con Luis Clara para ver cómo está la situación y sobre todo cuántos se anotaron, si es que está el número y si hay un límite para anotarse. Luis, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, muy bien. ¿Cuántos se anotaron? No sé, hasta ahora. Sí, había anoche alrededor de 50 personas, como vos decís. Yo llegué y les dije que no era necesario porque por ahí, no sé si una mala interpretación del comunicado, pero bueno, el tema era que decía que era un cupo de 20, no, es el cupo de 20, por ley, por el cupo de 20 es por curso. Nosotros, ante la cantidad de consultas entre el jueves y el viernes, se decidió que íbamos a inscribir y vamos a hacer los cursos necesarios para que todos tengan la posibilidad, en caso de que se den las vacantes, puedan entrar. Así que eso se decidió, lo decidimos con el ministro el día jueves o viernes, así que eso ya quedó, va a ser el jueves, lo hemos decidido. Y sí, salió un comunicado donde inclusive, bueno, habíamos puesto, por si alguno venía en horario que esté cerrado acá, un cartel diciendo que se iban a inscribir a todas las personas, habíamos alargado el horario media hora más, y bueno, de 8:30, de 8 era, y bueno, lo comenzamos antes para que todos tengan la posibilidad y ser mucho más rápido, así que no tenía sentido esperar hasta las 8. Así que bueno, se comenzó 7:10 más o menos, y bueno, de hecho son, creo, ya a esta hora, 8:30, ya llevamos la mayoría anotado, sí, así que, y se va a seguir anotando hasta las 13 horas, así que no hay ningún inconveniente. Están anotando los que llegaron a las 7 de la mañana, así que hemos avanzado rápidamente. ¿Cómo es el trámite después que se anotan? ¿Cuál es el estudio que se hace de todos estos papeles que le están pidiendo? Sí, ahora entregamos un manual donde ellos, para que puedan leer y estudiarlo antes, y bueno, después se hacen los cursos necesarios, vamos a ver cuántos, no más de 25-30 por curso, por el hecho de que si no, pedagógicamente se escapa al control. Creo que no va a ser más de eso. Y después, bueno, tenemos que ver las vacantes que se pueden producir o que estén. Así que ese es el procedimiento. Así que va por un orden de mérito. ¿Ese orden de mérito tiene que ver con la experiencia, con el conocimiento, con qué? Tiene que ver con lo que salga de los exámenes que se les toma y de la práctica que se hace, después, el último día es práctica. ¿Todo este acontecimiento de tanta gente esperando por un trabajo es habitual cada vez que se hace un llamado para anotarse, o es esta situación que estamos viviendo últimamente en el país? No fue una sola vez, fue en el 2017, que hicimos dos cursos, pero también había en ese momento hubo varios oyentes, como ahora también hay oyentes, que son gente que puede, hay gente de campo o encargados o los hijos de los propietarios de los campos, o estudiantes de ingeniería en recursos naturales o agrónomos, que son los que van a hacer planes de quema después cuando terminen sus estudios. Entonces ellos quieren tener una capacitación más, como son los responsables de las quemas, quieren tener una capacitación más y capacitarse en eso. Entonces, han hecho, inclusive muchas veces lo hacen más de una vez, esos oyentes, digamos, lo hacen más de una vez. Así que también suman al número, pero nunca esperamos esta cantidad, obviamente se debe a la situación, ¿no es cierto? Es lo que todos nos dicen y que, bueno, es lo que podemos comprobar, que lo podemos ver, ¿no? Básicamente están pidiendo un trabajo. Exactamente, sí, ninguna duda. Lamentablemente, no, o sea, son muchos, no sé cuántas vacantes va a haber, ni nada, pero bueno, nosotros sí le vamos a dar la posibilidad de que estén todos en condiciones de que cuando se produzca la vacante puedan entrar, ¿no? pudiste ver en este ratito de estas personas que están esperando, son gente de más o menos qué edad? Mira, son todos alrededor de 30, 35, hay algunos que son un poquito, tienen algún poquito más de edad, un poco más de edad, pero sí, más o menos andan, de 18 también, por ejemplo, de 18 a que la edad mínima, a esa edad más o menos, que por lo que estuvimos viendo. Los primeros que andan buscando un trabajo y se anotan como una posibilidad cierta. Sí, los que pueden ser su primer trabajo o que alguno que ha quedado, ¿no es cierto?, sin trabajo por alguna razón. Así que esos son todas las personas que se han venido a inscribir. Quiera que esté escuchando, hasta la 1 de la tarde puede venirse aquí a Defensa Civil, anotarse, por supuesto traer los papeles que se necesiten y va a quedar con una posibilidad de tener un trabajo. Sí, va a tener, por lo menos va a tener estar dentro de la posibilidad de poder realizar el curso. Luis, muchas gracias. No, gracias a ustedes.